la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado, estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Entren que caben 100, ay que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana. Con Enza García. Dijo Juan un día a su papá, dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto, vinos y placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Ahora Juan solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar. Qué feliz yo era cuando estaba con papá, si regreso quizás me perdonará. Vamos a celebrar. Ay, yo me imaginaba que él me había olvidado, pero hoy mi hijo Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 8 de septiembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en los controles, Ulier Loyo, la estrelladito, oye, ese collar de estrella, muchacho, tan lindo, y abriendo la ventana, esta servidora Enza García, ¡mua! Con muchos besos, aplausos a mapuches, a papachos, bendiciones, buenas vibras y todas las cosas buenas que existen en esta tierra. Y atendiendo, ¿no? Atendiendo complacencias, como decían por ahí en viejos tiempos. Atendiendo peticiones, abrimos la ventana la mañana de hoy con Richie Rey y Bobby Cruz, con Juan en la Ciudad. Un tema maravilloso, para mí, de verdad, para mí, tiene el coro más alegre de toda la salsa. Es impresionante la alegría, el júbilo, el gozo que el coro de esta canción expresa y manifiesta. La letra, como ya la habrán escuchado, aparte que es una salsa muy conocida, ¿no? Es la parábola del hijo pródigo, pero enfocada precisamente en esa alegría del padre cuando ese hijo que está descarriado, cuando ese hijo que ha traído problemas regresa arrepentido. Eso tiene que ver también con esa alegría. ¿Quién no ha vivido esa inmensa alegría de la reconciliación, ¿no?, con alguien? Ojo, sin trasladarlo a nada concreto que tenga que ver con la realidad social o política, o sea, en lo personal, en lo familiar, con los amigos, ¿quién no ha vivido esa inmensa alegría que da cuando nos reencontramos, cuando limamos asperezas, cuando nos reunimos con esa persona que tanto queremos? Puede ser padre, hijo, hermano, primo, compadre, amigo, esa alegría tan grande cuando nos volvemos a dar un abrazo después de un gran malentendido, ¿no? Bueno, este es un tema de alegría, un tema de júbilo, y abrimos la ventana con ese espíritu que plasman Richie Rey y Bobby Cruz con el tema Juan en la Ciudad. Y bueno, y estamos estamos como el ferry, como decía aquella vieja cuña publicitaria, ¿no? Cargados de informaciones interesantes, informaciones importantes. Y bueno, ya se veía venir. El presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera en Paraguachón y dictó estado de excepción en 3 municipios zulianos. ¿Por qué decimos que esto es algo que se veía venir? Porque ya la semana pasada el gobernador del estado Zulia había adelantado que ya estaba todo listo para cerrar la frontera y que estaba esperando sencillamente la orden. Bueno, así es como se hacen las cosas. Se hizo un estudio de la situación dentro de lo que es la frontera con el estado Zulia. Dice el gobernador Arias Cárdenas que es mucho más, que lo del Táchira es un juego de niños al lado de lo que ocurre o lo que se filtra por la frontera de Paraguachón. También es complicado, recordemos el estatus de los Wayuu, que de acuerdo a tratados internacionales, la península Guajira les pertenece tanto del lado venezolano como del lado colombiano, y hay un libre tránsito. Ellos tienen derecho al libre tránsito y tienen derecho a la doble nacionalidad. Entonces, había que hablar con las comunidades Wayuu, llegar a un acuerdo con ellos, y entonces se ordenó el cierre de la frontera en Paraguachón, pero los Wayuu tienen la libertad, ellos son los que tienen el libre tránsito, los miembros de la etnia Wayuu. Entonces, bueno, era algo que estábamos esperando, como ya lo dijimos, se llegó al acuerdo con la etnia, con representantes de la etnia Wayuu, también se analizó, se estudió la situación, fue una medida tomada después de un amplio análisis, ¿no? No es nada improvisado. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este lunes en la noche el cierre del paso fronterizo en Paraguachón, estado Zulia, que comunica dicha entidad con la ciudad colombiana de Maicao, con el fin de seguir avanzando en la liberación de delitos criminales paramilitares contrabandistas. El jefe de Estado, en un consejo de ministros transmitido a través de Venezolana de Televisión, señaló que se respetará de forma estricta el paso a la libertad de paso del pueblo Wayuu. Esa es su tierra, viven allí desde hace 8.000 años y son nuestros hermanos. Y son venezolanos, señores. ¿Ok? Indicó además que se movilizarán 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas como refuerzo a dicha zona. He ordenado un estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, vigente a partir de este martes. También habrá medidas especiales de restricción de tránsito en la Alcabala sobre el río Limón y un plan de acción integral sobre la Guajira. Maduro indicó que los contrabandistas en el Zulia, que se llevaban la comida del pueblo del Zulia y el combustible y que atacaban la moneda en Maicao, ¡ay, Dólar Today! Se te cayeron las casitas de cambio de Maicao. Me pregunto, ¿alguien me puede decir si subió el precio del Dólar Today? Pues cuando cerraron la frontera del Táchira, los tipos abrieron las agallotas y volvieron a subir el precio del dólar. Ahora se les cayó la base Maicao, veremos qué pasa. De todos modos, debemos tener presentes que esos sinvergüenzas, degenerados y terroristas financieros anunciaron que también se iban a basar en las casas de cambio de Manaus en Brasil. Tenemos que ver cómo es que está funcionando cómo funciona el tema cambiario en Brasil. Sabemos que están guisando desde hace rato en la frontera estas bandas de garimpeiros y malandritos de frontera. Y ahí estamos metiendo a los brasileños, a bandas de delincuentes brasileños, que en Brasil también hay delitos, aunque sea una nación con la que tenemos menos problemas. Desde hace tiempo están guisando en la frontera. Pero ya que, como comentaba el presidente Nicolás Maduro, las presidentas de Brasil y de Argentina, Dilma Rousseff y Cristina Fernández, se ofrecieron como mediadoras en el conflicto que nosotros tenemos actualmente con Colombia, con el presidente Juan Manuel Santos, sería bueno aprovechar la oportunidad para hablar con Dilma Rousseff y decirle: mira, Dilma, tenemos este problema con esta gente de Dólar Today, ¿cómo es el asunto cambiario allá en Brasil? ¿Qué podemos hacer para desmontarles a estos degenerados, a estos terroristas financieros, el guisito de andar calculando la cotización Bolívar Real Dólar en Manaus? Debemos estar pendientes. De todos modos, esto representa, lo de la frontera de Paraguachón, representa un duro golpe a los terroristas financieros de Dólar Today, ¿no? Bueno, Maduro indicó, como ya lo decíamos, que los contrabandistas del Zulia, que se van la comida del pueblo del Zulia de combustible y que atacaban la moneda de Maicao, mantenían una situación tan grave o más grave que la propia situación del paso de Ureña o de San Antonio hacia Cúcuta. Grave. De igual forma, reiteró su compromiso de construir una nueva frontera colombo-venezolana para acabar con el paramilitarismo y el contrabando de extracción, estrategia ilícita que forma parte de la guerra económica orquestada por la derecha nacional e internacional. El gobernador Arias Cárdenas indicó que si bien el único paso legal autorizado entre el Zulia y Colombia es el puesto de Paraguachón, hay al menos 16 pasos ilegales en el sur del estado Zulia, en particular en la zona de Tibú. Desde Colombia también persisten campañas que pretenden acabar con la revolución bolivariana. El presidente Maduro expresó este lunes que desde Bogotá se conspira para destruir al presidente Maduro y destruir a la revolución bolivariana, y señaló que no podrán ni lo uno ni lo otro. Reiteró su llamado al diálogo con el gobierno de Colombia para establecer acuerdos y así acabar con los flagelos que se generan a diario en la frontera entre ambos países, al tiempo que pidió al presidente colombiano Juan Manuel Santos a no dejarse llevar por la campaña dirigida por medios oligarcas en Bogotá. Está a tiempo todavía, presidente Santos, de rectificar todas las campañas de odio y de mentiras que ha permitido que circulen y que en sus declaraciones repite: ¿usted cree que puede destruirme a mí a la revolución bolivariana? Rectifique a tiempo, gobierne su país, para eso está ahí, yo gobierno mi país, para eso estoy aquí, expresó el jefe de Estado. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro aceptó la mediación ofrecida por el gobierno de Brasil y Argentina, así como la realizada por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, con el fin de solventar la crisis fronteriza. Acepto toda la ayuda que haga falta. Esta mano está lista para estrecharla al presidente Santos con firmeza. Eso sí, Nicolás, con la mirada de Correa, con aquella mirada letal de Correa cuando se la estrechó a Uribe, esas miradas inolvidables. Bueno, vayamos, ¿no? Acepto toda la ayuda que haga falta, esta mano está lista para estrecharle al presidente Santos con firmeza y sentarnos a trabajar, y nuestros equipos se unan para trabajar contra los paramilitares, subrayó el primer mandatario. Vamos a dar el paso al fuerte, es la hora del coraje, la valentía y la diplomacia. Acepto la mediación del gobierno de Brasil y de Argentina. Pongámonos de acuerdo, ha llegado la hora de una nueva frontera de paz, de estabilidad sin paramilitares, sin guerra económica, recalcó. Más temprano, el presidente Juan Manuel Santos aceptó sentarse a dialogar con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y aseguró que el encuentro podría ser en Montevideo, Uruguay. La semana pasada recibió una llamada del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que ofreció sus buenos oficios para facilitar un diálogo con Venezuela. Acepté su ofrecimiento y le comuniqué que la reunión fuera inclusive en Montevideo, si él lo considerara necesario, declaró Santos al término de un consejo de ministros. Por otro lado, reiteró que la derecha venezolana ha apoyado la campaña mediática de desprestigio contra la revolución. Bueno, Nicolás, nos lo dice o nos lo preguntas, ¿no? Y se ha mostrado a favor de la oligarquía bogotana y del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Han salido a apoyar a los paramilitares, a Uribe, todos. No hay una sola opinión apoyando la acción de defensa del gobierno. El Estado venezolano tiene que defenderse de los traidores de la patria, porque lo único que estamos protegiendo es el derecho a la paz, indicó el presidente Nicolás Maduro. Pero bueno, pero si ellos son los que importaron los paracos aquí. ¿Quién trajo el primer contingente oficial de paracos a Venezuela? Robert Alonso y María Conchita. ¿Quiénes estaban detrás de todo eso? ¿Quiénes tenían complicidad? El que para aquel entonces alcalde de Latillo y alcalde de Baruta, que eran los que circundan los alrededores de la finca de Actari. ¿Quiénes han tenido contactos con paracos? ¿O es que acaso vamos a olvidar que se hicieron reuniones en Colombia para asesinar a Danilo Santos? A Danilo Santos no, Danilo. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios, Danilo Santos es un... Estoy cansada ya, señores. Danilo Santos es un actor colombiano. Danilo Anderson. ¿Ah? ¿No fueron en Colombia? ¿Cómo fue que vino este señor Pedro Carmona? ¿Cómo es posible que Pedro Carmona Estanga, un hombre que dio un golpe de Estado, sea catedrático de la Universidad de Defensa de Colombia? Porque la oligarquía colombiana y el mantuanaje venezolano son hijos de una misma madre, que es la derecha, es el fascismo, es la exclusión, es la ambición desmedida y el desprecio hacia sus semejantes. Estamos hablando de oligarquía colombiana, mantuanaje venezolano como institución. Ojo, dentro de ellos habrán personas con buenos sentimientos. Hubo un Gustavo Machado, por ejemplo, que formaba parte de ese grupo social y el hombre era comunista y pasó más tiempo exiliado que aquí en Venezuela. O sea, eso vamos a tenerlo claro. Ernesto Che Guevara y Fidel Castro también venían de familias de terratenientes, de gente de dinero y, bueno, grandes revolucionarios. El hecho de no implica qué, pero hablemos de cómo... como institución social. Pero está más que claro. Entonces ellos no le van a andar tirando a su hermano. Ellos no le van a andar tirando a sus hermanos de Colombia. Porque el mantuanaje venezolano y la oligarquía y la oligarquía colombiana, señores, son la misma miasma y se da la mano. Bueno, esto es lo que compete con Colombia. También el presidente Nicolás Maduro anunció que convocará una conferencia internacional de derechos humanos para tratar el tema migratorio. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que convocará los próximos días una conferencia internacional de derechos humanos para tratar el tema de la migración. Asimismo, indicó que para la conferencia convocará personalidades internacionales, defensores de derechos humanos de Venezuela, Colombia y el mundo, al tiempo que detalló que dicho encuentro se realizará en Caracas y contará con el apoyo logístico técnico del Gobierno Nacional. Se prevé que en esa conferencia, junto al vicepresidente Jorge Arreaza y la canciller Delcy Rodríguez, coordinen con el Consejo de Derechos Humanos, atiendan el tema de la frontera colombo-venezolana, indicó el jefe de Estado. A su vez, el gobernador del Táchira, José Bielma Mora, explicó que en la zona fronteriza los colombianos que son repatriados a su país tienen una inmensa esperanza de retornar a Venezuela porque aquí hay paz, aquí tienen educación, salud, prosperidad y bienestar. Es que era lo que les estábamos comentando que ocurría, que muchos de estas personas que estaban en condición ilegal preferían no montarse en los autobuses ni pasar por el puente, porque cuando eres repatriado queda el expediente que estabas aquí ilegal y tienes prohibida la entrada al país durante 2 años. Por eso es que se iban por las trochas ilegales y por eso esas imágenes de las personas atravesando un río cargando un televisor o cargando una cama. Porque ¿cuál es la idea? Ah, bueno, lo que se acabe el problema, nosotros regresamos. Así de sencillo. Entonces, otra de las cosas que lo comentaba el presidente Nicolás Maduro es que, o era Bielma Mora, bueno, uno de ellos comentaba anoche que, por otro lado, que la gente prefería llevarse por la vía ilegal sus enseres, porque si lo llevaban por la vía legal, en la aduana los agarraban los paracos y les empezaban a cobrar vacuna por las cosas que estaban ingresando. Entonces, bueno, ahí vemos, ¿no? A su vez, a ver qué dice. Bueno, el gobierno de Venezuela Recordemos que cerró la frontera con Colombia en el estado Táchira para restablecer la paz y el orden en esa zona afectada por la violencia de grupos paramilitares y mafias dedicadas al contrabando de extracción de productos básicos, alimentos, medicinas y combustible de Venezuela hacia la nación neogranadina. Como parte de las medidas, Venezuela activó de forma soberana un estado de excepción en los municipios del Táchira, fronterizos con Colombia, y activó en la zona un plan de seguridad denominado Operación de Liberación y Protección del Pueblo, en resguardo del pueblo venezolano y colombiano que vive en esas jurisdicciones. Ya, bueno, ya fue oficializado el estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla en el Zulia, a través de la Gaceta Oficial número 40.740. También el día de ayer se encontraron en Ginebra, por un lado, no sé si se habrán visto cara a cara, pero estaban en Ginebra, por su lado, la canciller colombiana María Ángela Holguín, para, según nuestra canciller Delcy Rodríguez, llevar falsedades de la frontera al mejor estilo de un reality show. Pero por otro lado, en Ginebra estuvo también la Defensoría del Pueblo. Ay, que me dejé de escuchar el audífono, me cerraste el micrófono. Ah, no, ya sí, ok. Como también en Ginebra estaba nuestro defensor del pueblo, Tarek William Saab, y señaló que la Defensoría ratifica su compromiso con los derechos humanos. Por cierto, el presidente Nicolás Maduro dijo que para eso fue Tarek William Saab a Ginebra y le están solicitando apoyo a la ONU para que nos ayude con este problema de la migración masiva, que de hecho quedaron, de acuerdo con el presidente Maduro, impresionados al ver el flujo de migrantes debido a la guerra en Colombia y las malas políticas gubernamentales, que ese flujo solo es comparable con el que se da entre África, que son países en guerra, que fueron saqueados por Europa. De África al Mediterráneo solamente es comparable, y el flujo de personas todavía lo supera. Flujo de personas de Colombia hacia Venezuela. Es un problema, si es verdad, ahí tiene razón el gobierno de Colombia, es un problema humanitario, porque las condiciones en su país son tan hostiles por culpa de la oligarquía, el narcotráfico, el paramilitarismo, que genera un problema humanitario que se traslada a otros países de la región. Y por lo visto, las 7 bases militares que allí tienen instaladas no han servido para nada, por lo menos para controlar ese problema humanitario. Todo lo contrario, lo ha empeorado. Una noticia que también vi por Twitter, la vi el fin de semana, es que en Ecuador, pues bueno, cuando ves las bardas de tu vecino arder por las tuyas en remojo, resulta que en la frontera entre Colombia y Ecuador han encontrado depósitos de armas. Entonces vemos como que por el lado ecuatoriano también están echando su varilla, quizá en menor volumen, porque es una frontera más selvática, es una frontera más complicada. No es como la frontera del Táchira, que hay 25 minutos entre Cúcuta y San Antonio, creo. Yo nunca he ido para allá. Es otro tipo de frontera, pero también Ecuador, donde hay un golpe suave en contra de Rafael Correa, también le están echando su varillita. Y bueno, y recordamos que Ecuador fue bombardeado por el gobierno colombiano, cuyo ministro de defensa para aquel entonces era nada más y nada menos que el señor Juan Manuel Santos. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Con mucho ánimo, con mucha fe, con mucha alegría, ya que hablamos de Juan en la ciudad, que no puedo evitar acordarme o sentir la alegría que tuvo el comandante Chávez en el corazón el día que se estrechó la mano, se dio un abrazo sincero con su compañero Francisco Arias Cárdenas, que lo está haciendo muy bien en el Zulia, por cierto. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Ali Alejandro Primera. Habrá que creer. Pensaba que el cielo bajito esperaba por mí y fue despidiéndose siempre más lejos que un día pensé en desistir.

a Buena Fe, a los compas de Buena Fe. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y como les decíamos en la primera media hora, Holguín, según nuestra canciller Delcy Rodríguez, Holguín lleva a Ginebra Falsedades de la Frontera al mejor estilo de un reality show. Este lunes, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, se refirió al viaje que realiza Ginebra, su homóloga colombiana, María Ángela Holguín, afirmando que pierde su tiempo en Ginebra llevando falsedades sobre la frontera con Venezuela al mejor estilo de un reality show. De la misma manera, escribió a través de su cuenta en Twitter que Venezuela tomó medidas soberanas para proteger al pueblo del crimen transfronterizo que ha desbordado a las autoridades colombianas en la frontera. Rodríguez también señaló que la canciller colombiana debe hablar del éxodo humanitario, los ciudadanos colombianos que vienen a Venezuela huyendo de la violencia y la pobreza. Puntualizó Rodríguez que de su par, además, no habla de cómo se legalizó y legitimó el ataque a la moneda venezolana, perturbando junto al contrabando nuestra economía. En este orden de ideas, Rodríguez realizó una serie de preguntas. La canciller Holguín habrá expuesto en Ginebra sobre las fosas comunes encontradas con cientos de cadáveres descuartizados y mutilados. La canciller Holguín habrá informado en Ginebra cómo Colombia se convirtió en el primer productor de cocaína en el mundo. Finalmente, la canciller de la República afirmó que Venezuela ratifica su voluntad en el diálogo sincero y ajustado al derecho internacional entre las dos repúblicas hermanas. Holguín llegó ayer a Ginebra para entrevistarse con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Radan al-Hussein. Bueno, por otro lado, Tarek William Saab, también en Ginebra, señaló que la Defensoría ratifica su compromiso con los derechos humanos. Y esto lo expresó a través de su cuenta en Twitter, que está en Ginebra, donde realiza una jornada de trabajo exponiendo las labores que ha realizado su gestión. Durante su visita a Ginebra, Saab se reunió con Vladen Stefanov, secretario general del Comité Internacional de Coordinación de la ONU. De igual manera, el defensor del pueblo indicó que sostuvo un encuentro con la embajadora Laura Thompson, directora general adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, con la que se informó sobre las migraciones y las gestiones que se realizan en pro de este tema. De igual manera, Saab reiteró a la embajadora Thompson su compromiso y el del gobierno nacional con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que migran a Venezuela desde distintas partes del mundo. Saab señaló también que, una vez finalizada la reunión con la embajadora encargada de las migraciones, procedería a sostener una reunión con los embajadores del ALBA que se encuentran en la ONU. Bueno, tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Dos llamadas, así que buenos días, le damos paso a la primera. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Elsa García? Bien, aquí andamos. Buenos días a todos, Luis Eloye, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde El Atillo. Vamos a ponernos un poquito gráfico, pero primero la efeméride. Uh-huh. Hoy es el Día de la Virgen del Valle, uh-huh, de Venezuela, por supuesto, patrona de Oriente, patrona de Venezuela también, porque también hoy apareció en el estado portugués, en un sitio llamado La Virgen de Coromoto. La Virgen, uh-huh, del Coromoto. Y también se festeja, porque tan día como hoy también es la aparición de la Virgen del Cobre. Caramba, la Virgen estuvo ocupada ese día. Sí, señora. Caramba, por todos lados se apareció la señora, ¿no? Sí, señora. Por eso, ajá. Pasemos a ver ahora de un poco de unas cositas de la historia, pero latino. En el año 1981, como efeméride, y esto está de boga porque ese país ahorita está en elecciones, porque hubo un problema con la presidencia, por cuestiones de corrupción, es de Guatemala. Ajá, Guatemala. Rompe relaciones con el reinado de la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque le dio la independencia a Belice. Uh-huh. Eso era parte de Guatemala. Exacto. Bueno, algo puede ser algo parecido a lo de Guyana en cierta forma, ¿no? Por ahí te lo iba a decir. Esas fueron, y te lo voy a decir, claro, coloquialmente, fueron una de las vainitas que nos dejaron los ingleses. Es que esos son, mi amor, esos con su taza de té en la mano, esos se las traen, mi amor. Bueno, para siempre y por siempre, ellos son invasores y quieren todo para ellos. Ellos te ven hasta donde alcance la vista, eso es mío. Y es mentira, dejaron a Belice, dejaron a Guyana y dejaron las Islas Malvinas en Argentina. Esas tres cositas por aquí cerquita y cuántas otras más que habrán por allí que un día van a reventar. Pero bueno, dejemos eso y hablemos un poquito del país de al lado. Para decírtelo, te dije gráficamente, Cúcuta está al lado de San Antonio, pero cuando tú vas a San Antonio vas a encontrar una edificación que es la parte de la aduana nacional. Allí a unos 50 metros está el puente tiene como 40 o 50 metros, la mitad es venezolana, la mitad es colombiana. Al llegar a la parte derecha del puente, un aviso que te dice aduana nacional, aquí comienza Colombia, y están las instalaciones de lo que es la aduana de ellos allí. Si a la parte contraria vas a ver otro aviso que dice aquí termina Colombia, te volvemos a esperar, una cantidad de cuestiones, y un barranco allí que es un estacionamiento que está a la altura del río Táchira, eso está un poco más alto, como 6 o 7 metros más alto, va a encontrar una redoma, de allí eso va a la avenida internacional, se llama, hasta la Villa del Rosario. La Villa del Rosario es la iglesia que está en ruina, donde se hizo el soberano congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta. Al lado está la Casa de Santander, un lado de la avenida hacia Cúcuta por la parte derecha, y a 100 metros del otro costado está la parte de regreso. De allí a Cúcuta hay 8 kilómetros, está la aduana nacional y otra redoma. Si sigue, baja Ureña, si va a la izquierda, baja la ciudad. En sí, todo eso ahora es la ciudad. Eso es más o menos gráficamente de esa avenida que le llaman Venezuela-Colombia, Avenida Internacional Venezuela-Colombia, más o menos eso allí. Vamos a referirnos un poquito a lo que está pasando con el presidente. El presidente Santos acaba de dar unas declaraciones, yo ayer las escuché y medio vi dentro de mi ceguera al presidente hablando, que él quiere tres condiciones, ya todo el mundo la sabe. Ahora, ¿quién le dice al presidente Santos, verdad, que las condiciones las pone él? Cuando los agredidos somos nosotros, ¿sí? Porque la gran cantidad de personas colombianas están aquí en Venezuela y nosotros no lo estamos maltratando. Entonces las condiciones las ponemos nosotros. Yo creo que Venezuela, para ir a Uruguay a hablar de todas estas cuestiones, cuando abro la frontera, con qué esto, con qué lo otro, debemos de cerrarla toda, como si nada hubiese pasado, toda está cerrada, ahora vamos a poner las condiciones para que tú vengas de allá para acá y yo pueda ir de aquí para allá. ¿Con qué? Con esta condición, con tal y con Pascual. Si tú quieres petróleo, yo te vendo petróleo. Si tú quieres gasolina, ahí está el precio internacional. Si tú quieres harina, el kilo la tonelada de maíz cuesta esto, procesada cuesta esto, así el mismo el trigo, así mismo el azúcar, así mismo es esto, así mismo lo otro, y no me pasa un producto subsidiado por nosotros porque te lo estamos regalando. Si tú lo quieres, yo te los compro todo y te lo vendo al precio internacional. Todo para eso tiene un precio, para eso hay una canasta de precios a nivel internacional. Eso es lo que nosotros debemos hacer con Colombia. Lo digo como una opinión de un venezolano, no por querer jorobar a los demás, sobre todo los países, al país de al lado. Yo tengo, a través de mis hijos, familia allí. No todos son malos, pero hay una cantidad de personas que no hacen lo que nosotros queremos que hagan aquí, que se porten como es. Una cosita, yo quiero dar las gracias también a Hidrocapital. Esta mañana enviamos un recado y nos contestaron. Por cierto, nos escucharon. Y ayer lo dijimos por aquí, lo voy a repetir, cuando Hidrocapital diga que hay una avería, digan la verdad, no se pongan a decir que es el día de parada, que está una planta mala, que está una bomba que se obstruyó, que se rompió un tubo, que hay un camión que chocó, una cantidad de mentiras, y no le dicen nada a la gente. Aquí ya vamos para 72 horas de el servicio de agua suspendido. Por supuesto, ya después de hoy todo se pone terrible, porque el que no tiene tanque, nosotros nos suplimos de un tanque general y entonces eso se acaba. Entonces, por favor, envíen el agua y esperemos que nos vuelvan a escuchar, por Dios, y que pongan el agua. Lo último que quiero decir es lo siguiente. El día 27 de este mes es el Día Mundial del Corazón. Por favor, amigo, no sigamos ciertos consejos publicitarios para que comas todo lo que no te hace bien y después corres el riesgo de no tener con qué poder atacar cualquier tipo de problema que tenga por no mantener una dieta en todos los sentidos, ¿verdad?, acorde con las enfermedades de reloj. Aparte que son costosas, son escasas. Y si tú caes en manos de un cardiólogo, hermano, hay que tener el bolsillo así inflado, pero de billete. Así que, amigos, pensemos un poquito y esperemos que el Día Mundial del Corazón nos haga reflexionar para nosotros internamente y para todos, por favor. Comedido y hasta mañana, que habrá otro poquito. Hasta mañana, Fernando. Hiciste que me acordara del hermano de una amiga, que cada vez que se va a hacer un examen médico se mete una dieta de 2 semanas a punta de sardina y de pastillas de estas tipo, Maxepa, no sé qué, para bajarte el colesterol y los triglicéridos, porque pasa todo el año comiendo cochino frito y morcilla. Entonces, cuando le toca hacerse los exámenes médicos, el tipo cree que tomándose las pastillitas, ahí se va a nivelar. Y es esa trampa publicitaria, ¿no? Que agarran y te dicen, bueno, hártate una buena chinchurria y tómate la pastillita esta para que mantengan los niveles de colesterol. Eso no es así, porque es mucho mejor tener una alimentación sana. ¿Y en qué consiste la alimentación sana? En comer de todo, pero moderadamente. Tenemos llamada, buenos días. Hola. Hola, Briseño, ¿cómo andas? Ahí, insisto en lo que yo dije en estos días. Fíjate dónde va el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Fíjate todo lo que ha comenzado, porque esto está comenzando, ¿sí? O sea, ayer lo dijo el presidente Maduro, y yo digo inclusive tangencialmente, la balanza de pagos de Venezuela con Colombia cerró en los tiempos Uribe en 10 mil millones de dólares. Eso se acabó porque él dijo que se acabó todas las fábricas que habían puesto en el norte de Santander, que eran para surtir a Venezuela de alimentos y de bienes y de servicios de todo tipo. Eso se vino abajo. Y por eso la inmigración violenta para acá, que se convirtió en bachaquero, en contrabando y tal, y tal, y son los males que nos tienen a nosotros aquejados. Ahí va el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Eso empobrece a todo, bueno, eso empobrece no solamente al país que lo recibe, sino a los países que están alrededor, porque les caen todo. Y otra cosita, fíjate tú, en la primera vuelta en Guatemala, hablando un poquito más, cuando refirió la prensa, quien ganó la primera vuelta es un comediante. La primera vuelta de elecciones en Guatemala para sustituir a Otto Pérez Molina, que renunció por bandido y ladrón. Bueno, resulta que ese comediante que ganó la primera vuelta está asesorado por un oficial, un general, que participó en las masacres en Guatemala. Imagínate cuando va la cosa. Entonces, eso está muy cerquita a Washington, ese señor. Entonces, yo no sé qué le pasa a ese pueblo, Dios mío. ¿Será que está dormido? ¿Será que no sé qué pasa? Muy aletargado, lo tienen drogado. Pero, ¿cómo es posible que voten por un comediante cuyo asesor principal es un general que es un genocida? Imagínate tú, ahí va. Y el Tratado de Libre Comercio también lo firmó Guatemala con Estados Unidos. Ahí van los tratados de libre comercio, caballero. Hasta luego. Hasta luego, Briseño. Un abrazo grande. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Ernesto Winkel Johan, camarada, no creo que sea necesario traer 20.000 sirios, pero prefiero a ellos que a 20.000 paracos, cierre total de frontera. Mira, es que no es un asunto de necesidad, es un asunto de solidaridad. Ernesto, yo no sé, pero a la mayoría de los seres humanos nos desgarró el alma las imágenes de ese bebé ahogado, ese bebé de 3 años ahogado en una playa turca, y como ese hay, a ver cuántos bebés no habrán muerto. Y si tomamos en cuenta que el gobierno de Bashar al-Assad siempre fue aliado del comandante Chávez, el gobierno sirio bastante que ha apoyado al gobierno venezolano, hemos tenido hasta convenios comerciales, y que les hayan aplicado una que nos quieren aplicar a nosotros, que a ellos les sembraron el Estado Islámico, y a nosotros nos quieren sembrar paramilitares. Vamos a vernos en el espejo de Siria. Y es una cuestión de humanidad. Una cuestión de humanidad porque no estamos hablando de un ejército de 20.000 personas, pues estamos hablando de familias, donde hay niños, donde hay gente que está salvando la vida. Y que a Siria le aplicaron lo que nos quieren aplicar a nosotros. Eso no podemos olvidarlo. Y es un asunto de humanidad. Y hay países, por ejemplo, Noruega les abrió sus fronteras sin problemas, creo que es Noruega, creo que Finlandia también, los países nórdicos fueron los primeros, Suecia lo acaba de hacer, así será la presión internacional, que hasta la Angela Merkel agarró y dijo que sí, que iba a aceptar a refugiados y los iba a legalizar, cosa que tiene molesto algo a Le Pen, que es el representante de la derecha francesa. La cuestión es que el mundo es esto que está ocurriendo en el Mediterráneo, se le está cayendo la cara de vergüenza. El presidente Pepe Mujica le ha abierto las puertas de su casa a refugiados sirios. Estamos hablando de Argentina, está recibiendo refugiados sirios. Uruguay, por favor, esta es la cuna de Bolívar y Chávez. Esta es la cuna de Hugo Chávez. El presidente Chávez fue el primero en denunciar el genocidio contra los niños en Afganistán. Y uno de los primeros denunciantes de las aberraciones en Irak. Y en Irak, lo que está pasando en Palestina. ¡Carajo! Perdón, Ernesto, somos hijos de Chávez. Entonces, mira, en lo personal, me parece que todo chavista debería, nada más por el sentimiento de solidaridad, que Hugo Chávez nos inculcó o le inculcó a muchas personas, otras ya lo teníamos por dentro, pienso que es una medida hermosa, una medida humanitaria de amor, con amor se paga. Y efectivamente no estamos hablando de importación ni de narcos, ni de paracos, ni de nada de eso. Estamos hablando de familias que están viviendo una guerra terrible, porque lo que vive la guerra colombiana es terrible, pero ni hablar de las atrocidades del Estado Islámico allá en Siria, donde agarran niñas de 7, 8 años y las convierten en esclavas sexuales. Decapitaciones masivas, le prenden fuego vivo a la gente. Y encima lo pasan por televisión o lo circulan por internet, ¿no? Bueno, el comentario de Ernesto tiene que ver con un anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro, que bueno, que sí, que se le dará asilo a 20.000 refugiados sirios aquí en nuestro país. Son las 10:54 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un hermoso tema. De verdad que la letra es bellísima, ¿no? De Gino González, se llama Se forman los arcoíris. Qué colores tan bellos, esos que en tus ojos viven. Cuando tú miras pa'l cielo se forman los arcoíris. Recuerdo aquella mujer en la pata del fogón, olorosa papelón cuando colaba el café. Era de noche y miré la luna entre sus cabellos, también le vi los destellos de una lágrima en sus ojos. Dije a pesar de todo, ay qué colores tan bellos, ay qué colores tan bellos, esos que en tus ojos viven, cuando tú miras pa'l cielo se forman los arcoíris. El que tiene tu figura es el mismo del paisaje, es el que tienen las aves y el pescado de la laguna. Ese que el llano dibuja y el horizonte describe, colores he visto miles. Con todos he coloreado, pero nunca había mirado esos que en tus ojos viven. Ay, qué colores tan bellos, esos que en tus ojos viven. Cuando tú miras pa'l cielo se forman los arcoíris. Tu querer, como no me va a tener loco el amor contra el suelo si no pueden contenerlo los dioses que te enamoran, porque los ángeles lloran cuando tú miras para el cielo. Ay, qué colores tan bellos, esos que en tus ojos viven. Cuando tú miras para el cielo se forman los arcoíris. Cuando el monte está marchito, quizás reverdece, y el mango pa' que lo beses se te pone madurito. Doblegas al espíritu, nada más con que lo mires, no hay árbol que no suspire. Cuando andas por el campo con solo solo escuchar tu canto se forman los arcoíris. Ay, qué colores tan bellos, esos que en tus ojos viven. Cuando tú miras pa'l cielo se forman los arcoíris. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Momentos en la historia. Virgen del Valle, patrona de la Armada y del Oriente venezolano. Cada 8 de septiembre se celebran las fiestas de la Virgen del Valle, fecha en la que acuden miles de peregrinos de varios rincones del país para venerarla en su santuario ubicado en el Valle del Espíritu Santo, cerca de Por la Mar, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Las festividades de la Virgen del Valle se inician el 1 de septiembre con la bajada de la imagen de su camerín. Según relata la historia, que en los inicios de la conquista, los españoles fundaron en la isla de Cubagua la ciudad de Nueva Cádiz. Durante este periodo, los habitantes encargaron a España una imagen de la Inmaculada Concepción para poner la ciudad bajo su protección. Dicha imagen llegó a Cubagua en el año 1530, pero pocos años después, el 25 de diciembre de 1541, un huracán arrasó a Nueva Cádiz y con ella la iglesia donde estaba la imagen de la Virgen, que milagrosamente fue salvada y los pobladores de Cubagua decidieron ponerla en resguardo de nuevos cataclismos, llevándola en 1542 a una hacienda en el valle de la isla de Margarita, donde le construyeron una pequeña ermita. Unos huayqueríes la encontraron sobre unos matorrales y se la llevaron a Palguarime para construirle allí una capilla. No obstante, al poco tiempo la Virgen apareció nuevamente en el sitio donde se le había encontrado. Finalmente, los indígenas entendieron que era allí donde quería la Virgen ser venerada y le construyeron una capilla que con el paso del tiempo el lugar dio el nombre de la imagen, que comenzó a llamarse la Virgen del Valle. El fervor despertado a lo largo de los años no ha estado exento de cierto sincretismo, llegando a mezclarse la historia con las leyendas, extendiéndose la opinión de que la imagen proviene de una especie de aparición a los indígenas de la isla en el Cerro del Piache. Los testimonios de la protección de la Virgen a su pueblo son innumerables, teniendo el reconocimiento inclusive de ser la Virgen Patriota. Declarada así por muchos héroes margariteños que participaron en las luchas independentistas. Hace 104 años el Papa Pío X ordenó la coronación canónica de la patrona de Oriente. Es por ello que el pueblo oriental celebra cada 8 de septiembre. En honor a la Virgen del Valle, patrona de la Armada y del Oriente venezolano, Alba Ciudad 96.3 FM se une al júbilo del pueblo neoespartano junto a sus fieles creyentes. Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La danza tradicional cautivará los sentidos con la presentación del elenco tradicional y sus músicos con nuevas fechas. Los días 12 y 13 de septiembre en la sala Juana Sujo, sede artística de la FCND en la Casa del Artista, sábado 5 de la tarde y domingo 11 de la mañana. Entrada libre. Síguenos por el Twitter @eventosfcnd. Ventana. Atrévete a mirar más allá. A ver, mami, dime si hoy es ese día del mes que yo te vuelvo a ver, que yo te vuelvo a tener. Tú eres puro fallables, no pierdo el interés de verte bailando en la pista otra vez. A ver, my girl, dime si hoy es ese día del mes que yo te vuelvo a ver, que yo te vuelvo a tener. Tú eres puro fallables, no pierdo el interés de verte bailando en la pista otra vez. Y dice así, salgo a la calle y paseo la ciudad con la mente de irte a buscar. Y yeah, esos momentos tengo que recordar, es difícil para mí olvidar. Esa química especial, mirada profunda, conexión en todo aspecto musical. Bailas criminal el danzal, oyes hip hop reggae y bailas muy bien la salsa. Y hey, por eso es que vuelvo a tener esa idea de mi mente, no te sales princesa. Hoy es den, por eso te quiero tener, porque lo que sentí me fue boquear de la piel. Ya fue excelente, como bailaste así frente a frente, yo observando muy lentamente, tú resaltando entre tanta gente y la mirada pendiente, pero en mi mente, cortocircuito al toma corriente, bajón de breaker y el inconsciente, imaginándote que mañana seguirá junto a mí. A ver, Miguel, dime si hoy es ese día del mes que yo te vuelvo a ver, que yo te vuelvo a tener. Tú eres puro fallables, no pierdo el interés de verte bailando en la pista otra vez. A ver, Miguel, dime si hoy es ese día del mes que yo te vuelvo a ver, que yo te vuelvo a tener. Tú eres puro fallables, no pierdo el interés de verte bailando en la pista otra vez. La pasión es cosa de momento, escapando de la vida diaria, creando el encuentro, pero es tan puro y real lo que yo siento, que solo quiero encontrarte para decirte esto. Seguir la intuición, latir del corazón como una explosión, tengo la solución, yay. ¿Por qué no vienes y bailamos un danzón? Tomamos algo y luego dime adiós, yay. Porque solo quiero vacilarme tu estilo, aunque sea de amigos los dos. Oye, oh, porque solo quiero vacilarme tu estilo, aunque sea de amigos los dos. Ya fue excelente, como bailaste así frente a frente, yo observando muy lentamente, tú resaltando entre tanta gente y la mirada pendiente, pero en mi mente, cortocircuito al toma corriente, bajón de breaker y el inconsciente, imaginándome que mañana seguirá junto a mí. A ver, Miguel, dime si hoy es ese día del mes que yo te vuelvo a ver, que yo te vuelvo a tener. Tú eres puro fallables, no pierdo el interés de verte bailando en la pista otra vez. A ver, Miguel, dime si hoy es ese día del mes que yo te vuelvo a ver, que yo te vuelvo a tener. Tú eres puro fallables, no pierdo el interés de verte bailando en la pista otra vez. Oh, yes, yes, yes, yes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, bonito, ¿verdad? Sabrosito este tema de la agrupación venezolana Yaida Polemic hoy. Y bueno, tenemos más informaciones que comentarles. Esta es una información denuncia, ¿no? A propósito de esta nota que aparece en el Correo del Orinoco. Y es que profesores de la Universidad Simón Bolívar decidieron no reiniciar actividades por desacuerdo con las tablas salariales aprobadas. Pero hay algo que está pasando, independientemente de esto, si estén de acuerdo o no. La Universidad Simón Bolívar está saboteando el ingreso de los bachilleres seleccionados a través del RUNIES, a través de la OPSU. Estamos hablando de muchachos y muchachas con promedios de 19 y 20 que vienen de bajos recursos económicos, que vienen de liceos públicos que entraron por la OPSU, pues les están diciendo que ellos no tienen cupo, que tienen que presentar una prueba interna para ver si ingresan o no. Están desacatando la orden del Ministerio de Educación Superior, están desacatando la OPSU. Esa denuncia me viene por parte de la prima de una amiga mía, una niña con un promedio de 19 puntos que salió en la Universidad Simón Bolívar a través de la OPSU, en la Universidad Simón Bolívar del núcleo de La Guaira, y cuando fue a inscribirse le dijeron: no, mi amor, usted no va para el baile, la OPSU dirá misa, pero usted tiene que presentar una prueba interna. Y averiguando, indagando, está pasando lo mismo con otros bachilleres asignados por la OPSU. Insistimos, si son niños, esos niños para entrar a la Simón Bolívar, es que tienen unos promedios exorbitantes, unos promedios altísimos, pero como esa es la universidad del sionismo, porque esa es la universidad de los high class, no, ¿qué es eso? El perraje entrando aquí, la gente que manda Nicolás, la gente que manda Maduro, la gente que manda el gobierno, por el amor de Dios. ¿Hasta cuándo también estos ricachones se van a andar chuleando al Estado venezolano con la educación de los muchachos? Porque eso no quiere decir que un rico no vaya a entrar en una universidad pública, por supuesto. Si tiene el promedio, que entre. Pero eso no quiere decir que van a reservar todos los cupos para los niños de las AI. Y que hay una orden. El Ministerio de Educación Superior exige que hayan cupos asignados a través de la OPSU. Y estos son cupos asignados por la OPSU. Y que venga la Universidad Simón Bolívar con ese descaro a desacatar una orden de la OPSU. Y a lo mejor, para confundir a los muchachitos, para hacer la prueba interna bajo cuerda, porque, bueno, vamos a estar claros, esos son unos zorros viejos. Va un muchachito que está saliendo de un liceo, un niño entre los 16 y los 18 años, le vienen con este cuento, ¿y qué es lo que hace ese muchachito, esa muchachita, que se reventó a estudiar todo bachillerato? Sentarse a llorar. Y capaces, que se prestan al manejo de la prueba interna, que seguramente les cobrarán por hacer la prueba interna. Entonces, bueno, queda esta denuncia, la OPSU que tome medidas, el Estado venezolano que tome medidas, pero bueno, aquí están saboteando el ingreso, sabrá Dios si estará pasando lo mismo en el UCV, están saboteando el nuevo ingreso de estudiantes, y por otro lado ya están diciendo: nos vamos a paro, porque, ay, es que no nos gusta la tabla salarial. Ay, qué bonitos. Qué bonitos, tan tiernos ellos, ¿no? Que por cierto, también me echaron el pitazo, profesores de la UCV que ya están hablando en esta casa de estudio de paro. Bueno, señores, recordemos, año electoral y necesitan la carnita de cañón, a ver si prenden las calles. Tenemos llamada, buenos días. Ah, bueno, se cayó la llamada. Y bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y dice José Ramón Amáis: la ambición de unos pocos es la maldición de millones en el mundo. Reinará Dios en el mundo y la paz en la tierra cuando el socialismo se esparza en todas las naciones del mundo. Lo que pasa con los migrantes en el Medio Oriente es indignante. La humanidad saca sus miserias que dicen del muro que Israel defiende para evitar el paso de emigrantes vecinos. Esto lo dice José Ramón Amay, dice Javier Oliveros. El gobierno debe hacer un análisis de todos los bienes de los funcionarios que custodiaban la frontera en los últimos años. Dice Beatriz Arevalo, nuestra compatriota que está en Panamá. Hola Enza, feliz día. Esa canción se refiere a la de Richie Ray y Bobby Cruz. Hola Enza, feliz día. Esa canción me hizo recordar a mi madre. Le encantaba y la bailaba muy feliz. Dice José Ramón Amáis, las imágenes de los migrantes de África y del Medio Oriente mueve el piso del más duro. Y los derechos humanos y la ONU, se pregunta. Dice Beatriz Arévalo, de San Antonio a Cúcuta es un paso de 2 minutos sin cola. De Santa Ana a Ureña hay unos 20 minutos, de Ureña a Cúcuta, 2 minutos debe ser. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días, Enza, José Torres, arriba. Hola, ¿cómo te ha ido, José? Mira, Enza, o sea, te iba a decir algo con la canción de Juan en la ciudad, ¿no?, de Ricky Rey de Cruz, año 78, estaba yo sirviendo, ¿no? Pero te iba a decir ciertamente, yo leyendo el pasaje bíblico, te iba a decir ciertamente, yo me quedé con el, o sea, yo estoy a favor más bien del hermano que se quedó trabajando con el papá, o sea, como un burro, te aparece, que fue que se gastó toda la fortuna, aparece como si nada, y el papá le hace una fiesta. Yo me inclino más bien con el hermano, pues el otro hermano. Claro, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Pero mira, esa universidad Santa Simón Bolívar está tomada por la derecha. Yo recuerdo ni siquiera la derecha, por el sionismo venezolano, sí, porque eso lo controla una mafia sionista. Charisque, que se llama el rector. Yo recuerdo que una vez quisieron agredir al profesor Leiry Rodríguez ahí. Incluso lo expulsaron de ahí de su universidad, a pesar de que es una universidad pública del Estado. Sí, pero bastante que se lucren y bastante que chulean al Estado a través de la Simón Bolívar. En relación a este personaje, ¿no? Este bandido, este santo, ¿no? ¿Sabes por qué él escoge a Tabaré Vázquez como te digo, pues, como mediador? Porque este personaje, este Tabaré Vázquez, era un guabinoso, ¿ves? Era un guabinoso, era un tipo que no, de izquierda no tenía nada. Él cuando se debatió el problema de la en la cumbre de Mar del Plata, o sea, cuando enterraron el arca, él casi ni Conal Duarte nunca intervinieron, pues nunca, o sea, nunca hicieron un papel importante ahí. Porque este es un señor muy guabinoso, no tiene nada de... Yo no me explico cómo también Pepe Mujica tuvo el embajador que está en la OEA, el secretario general de OEA, como tuvo como canciller, a pesar de que este personaje era un personaje de derecha, ¿no? Ahora fíjate tú, Enza, Juan Manuel Santos, ¿no?, está buscando, ¿no?, que esto se lleve en la Corte Internacional de la Haya, este problema entre Venezuela y Colombia por la frontera, porque simplemente es una especie de revolcadero de la derecha, ¿no? Fíjate tú lo que denuncia Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ¿no?, que a pesar de que la Corte Internacional de la Haya le reconoció, creo que esos 19.000 kilómetros de costa, sí, todavía hace 2-3 años, todavía Colombia no ha aplicado, pues, esa resolución. Por eso es que ellos buscan ese revolcadero ahí en la Haya. Gracias. Bueno, gracias. Un abrazo. Mira, en el caso también hay que entender algo. El Frente Amplio no es una coalición. O sea, lo que pasa es que en Uruguay habían dos grandes partidos. Había un bipartidismo, como lo había aquí, Acción Democrática y COPE. Y allí creo que era el Partido Blanco, el Partido Colorado, una cosa así. Y el Frente Amplio surgió como una coalición de pequeños partidos, o sea, lo que fue aquí en su momento el Chiripero, que desplazaron el bipartidismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que dentro del Frente Amplio existen agrupaciones de diversas tendencias ideológicas. Está desde una izquierda, digamos radical, como el movimiento Tupamaro, de donde viene Pepe Mujica, hasta partidos que tienen posturas de centro e incluso centro-derecha. Entonces, el hecho de que un candidato o hay un candidato o un presidente del Frente Amplio, eso no quiere decir que sea un gobierno de izquierda o 100% de izquierda. En lo personal considero que Tabaré tiene una postura más bien de centro, ramplón, ¿no? Una postura de centro. Hay quien dice, amigos uruguayos, que dice que también ha sido sometido a las presiones de los sectores más conservadores del Frente Amplio. Está el caso, bueno, del Pepe, que es una persona auténtica, ¿no? El Pepe Mujica, que viene, o sea, que estuvo preso en la dictadura, que sabe lo que es ser torturado, que formó parte de los Tupamaros, formó parte de la guerrilla uruguaya, es otra cosa, ¿no? Tabaré es de una postura más de centro, más conservadora, eso depende del presidente que esté allá, pero yo creo que hay que aclarar eso. El Frente Amplio no es el movimiento Tupamaro. El Frente Amplio no es el Partido Comunista de Uruguay. El Frente Amplio es una coalición de partidos donde puede que estén los Tupamaros, Están los comunistas, pero también hay otras organizaciones que son de centro e incluso algunas tienen una tendencia hacia un centro derecha, ¿no? Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí, chica, tratando de comunicarme contigo de hace como 3 semanas, pero la CanTV en la zona donde yo vivo nos tiene, pero fregados a todos. Ay, chica, qué broma. ¿Y eso? Bueno, mira, esta es una denuncia que voy a hacer públicamente. Ya yo la otra vez llamé inclusive a Ciudad Caracas y puse la denuncia, pero ahora ya no hay yo qué hacer. Ya yo tengo 2 meses sin internet. 15 días estuve sin línea telefónica. Uno llama, reporta, si le vamos a mandar a alguien que revise, no es una avería que hay en la zona para todo. Tengo vecinos que ya tienen 3 meses, 4 meses sin internet, sin internet y sin teléfono otro, y nadie resuelve nada. Tú ves a los señores trabajando ahí en los cajetines, y entonces uno pasa y le pregunta, bueno, sí, en lo que terminemos esto, eso se activa, no se preocupe, dentro. Entonces tú llamas y te dice que dentro, yo, imagínate, la primera fecha que me dieron para la internet que iba a estar a solucionar el problema, era para finales de julio, después para el 8 de agosto, después de 72 horas, 24 horas, y así voy. He ido a la Libertadora a poner la queja allá, he estado en Chacao, nadie te resuelve, nadie sabe nada, pero eso sí, hay que pagarlo. Yo tuve sí, paga días. Primero y reclama después. Exacto. Eso es típico, pues. Ajá, entonces, como le digo yo a la persona que me atiende, o sea, el gobierno obliga que cuando una empresa privada no presta un servicio, se le mete una sanción. ¿Y quién sanciona? ¿El Estado? Ah, porque entonces yo estaba 15 días sin teléfono, la línea se activa el lunes, el domingo en la noche, y cuando lo levanto que suena, era la para decir que yo tenía una deuda con CanTV. Ah, entonces me parece, y esta mañana cuando estoy oyendo la Radio del Sur, en programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, uh-huh, que llaman al escritor Luis Brito García, le hacen una pregunta sobre las medidas que tomó el presidente anoche sobre la zona del Zulia, y él, mira, le dice, me estoy enterando ahora porque la CanTV también lo tiene a él sin internet, imagínate tú. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? La CanTV, en vez de echar para adelante, él va para atrás, porque mira, ayer cuando yo estuve allá era cantidad de gente denunciando que están sin internet 3 meses, 4 meses, pero lo tienen que pagar y nadie te resuelve nada. Entonces uno pone las denuncias, nadie te oye. Si llamas, lo que hacen es, bueno, yo diré, ok, sí, no, esto, ok, así es, eso es lo único que te dicen, no te dan una respuesta, mire, sí, para tal fecha usted va a tener su problema solucionado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No veo que la CanTV esté mejorando para nada. No sé si es las personas que están ahí que están saboteando. Tienen un presidente ahí que no le pone la cara seria y no está pendiente de lo que se hace ahí, pero yo creo que este problema hay que solucionarla, porque te digo, en la zona donde yo vivo, que es La Carlota, habemos cantidad de gente que tenemos el mismo problema. Y el día que ayer que he andado por todos esos sitios poniendo la denuncia, personas de otra zona están igualitos. Otra cosa rapidito que quería que... Por todo esto no había podido decirlo. Respecto al cierre de la frontera con Colombia, a mí me parece magnífico. Uh-huh. Me dan a decir que soy xenofóbica, no me importa. Pero deberían de hacer un referéndum para el 6, el mismo día que se van a hacer las elecciones, si queremos que se cierre definitivamente o no la frontera con Colombia. Porque te voy a decir, como decía mi papá, la culebra se mata por la cabeza. Nosotros cerramos las fronteras con Colombia y se nos van a resolver muchos problemas. Ese era todo lo que quería decir. Y gracias por permitirme haber usado este medio para denunciarle el problema de la CanTV. Hasta luego. Gracias. Ok, un beso grande, Carmen. Como dicen los argentinos, Carmen querida. Ellos meten el querido en todos lados. Fíjate, Carmen, el hecho de que tú estés de acuerdo con el cierre de la frontera, estamos en una situación coyuntural, no te convierte en una xenofóbica, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Pienso que eso es algo, esta es una medida que tiene el apoyo de la mayor parte del pueblo venezolano, porque estamos viviendo una situación donde el contrabando de extracción ha llegado a unos niveles, donde la penetración del paramilitarismo ya ha sembrado fosas comunes en el estado Táchira, donde se han extendido hacia acá. Estamos hablando de delincuencia organizada que se ha trasladado desde el vecino país a nuestro país. Y saben que, y sí, señor, yo estoy de acuerdo que hay que matar la culebra por la cabeza. Y cuando hablamos de la culebra por la cabeza, estamos hablando de paramilitarismo, de narcotráfico, de delincuencia organizada. ¿Y saben cómo se puede matar esa culebra por la cabeza? Evitando que venga aquí un gobierno de derecha. Porque el hecho de que viniera una persona como Leopoldo López o del partido de Leopoldo López y llegara a la presidencia de la República es meter aquí a un Álvaro Uribe. Son pupilos, señores, son pupilos de Álvaro Uribe, estos señores. ¿Y qué es lo que, y para qué sirven los paramilitares? Luis, estoy escuchando como una música de fondo, algo raro ahí, gracias, cariño. Vamos a estar claros. En Colombia, los paramilitares son los que hacen el trabajo sucio, los paramilitares son los que hacen el trabajo que hacían los militares de Pinochet. Lo que pasa es que para no enfrentar denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, te ponen a los paramilitares a matarte a quien considera el gobierno su enemigo, ya sea los campesinos porque están ocupando unas tierras que el Estado se las quiere dar a los Estados Unidos, se las quiere vender un narco, ya sea para sacar de en medio un adversario político, para matar a sindicalistas. El paramilitarismo es una culebra que hay que matarla por la cabeza y que nos lo están mandando para allá. Y hay algo que debemos de tener claro, que la derecha venezolana, el acceso a la presidencia de la República, al poder de la derecha venezolana, es prácticamente legalizar, instaurar en nuestro país un régimen paramilitar como el que existe en Colombia y como el que existe en México. Y de paso, un tratado de libre comercio, como el que hay en Colombia, como el que hay en México, señores, para que lo tengamos claro de la importancia de las elecciones de este 6 de diciembre. Pero tenerlo, pero bien clarito. Que si tumban a Nicolás Maduro y aquí se monta un Leopoldo López, nos vamos a convertir en un Colombia, en un México, y es más, no somos productores de drogas, nos convertiremos, como se ha convertido Colombia y México, primer productor de cocaína del mundo, que fíjate tú que son tan hábiles las transnacionales de la información, que matan a Pablo Escobar. Y desde que mataron a Pablo Escobar, nadie ha vuelto a hablar de que en Colombia se produce cocaína y sigue siendo el primer productor de coca del mundo. Y de ahí es donde sale la mayor parte de la cocaína que se consume en el mundo. Entonces, es que no era un solo narcotraficante, no era Pablo Escobar, es que eran muchos. ¿Y qué pasó con esos narcotraficantes? Gracias a César Gaviria entraron al gobierno colombiano. Entonces, si nosotros realmente queremos, tenemos que matar la culebra por la cabeza. Por un lado, saliendo, o sea, quitando la posibilidad de desarrollarse, de crecer del paramilitarismo aquí en Venezuela. Acabar con esa actividad aquí en Venezuela. Y por otro lado, yo pienso que más importante que mantener permanentemente cerrada una frontera, que eso es una especie de bloqueo. Esa no me parece. Me parece que por la situación coyuntural es la solución. Y que se debe mantener el tiempo que sea necesario. Así sean meses. Así puede ser incluso un año, que no creo que llegue al año. Es una medida de presión también para que el gobierno del vecino país rectifique. Pero ellos son los que pierden más con todo este rollo. Y no les conviene mantenerlo mucho tiempo. Pero más allá de eso, pienso que más importante que andar pensando en un referéndum para mantener per secula seculorum cerrada la frontera, es enfocarnos a votar masivamente por las fuerzas revolucionarias para evitar que un golpe de Estado y que se monte una persona de un pupilo de Álvaro Uribe Vélez. Eso hay que tenerlo claro. No nos convirtamos en México, no nos convirtamos en Colombia. Y darle paso a la derecha es el bueno. Dejar que acceda a la presidencia a la derecha es prácticamente convertirnos en lo que no queremos ser. Entonces, haciendo referencia también a aquella persona, ¿no? Aquel usuario que así como que ve como que un desagrado lo de los refugiados sirios. Ojalá que a los venezolanos no nos toque si aquí llegara la derecha y se instala el paramilitarismo. Que a los venezolanos no nos toque vivir lo que está viviendo el pueblo sirio. Ojalá. Son las 11:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con los mexicanos. El camarada Celso Piña y la dulcísima Natalia Lafourcade con este bonito y sabroso tema llamado Mira, Mira. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Maduro ordena cierre de frontera en Paraguachón y estado de excepción en 3 municipios zulianos. Puesto de comando presidencial monitorea las eventualidades ocurridas en el país. Ideario Bolivariano proponen declarar como patrimonio de la nación la Carta de Jamaica. Séptimo Arte en Caracas, coproducción venezolana Carga Sellada, es proyectada en 5 salas de cine. Nuevo ciclo musical PDVSA La Estancia ofrecerá jazz y blues durante mes de septiembre. Gilman Fest propone concierto de paz y unidad en Puente Internacional Simón Bolívar. Festival inicia cuarta edición de Breaking en Venezuela. Gala musical rendirán tributo al Tío Simón en el auditorio de Cantebé este domingo. Arte contemporáneo, nobles creadores afinan detalles para la exposición Octubre Joven 2015. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 8 de septiembre de 1777, por Real Cédula de Su Majestad Carlos III, se crea la Capitanía General de Venezuela, integrada por los territorios de las provincias de Venezuela, Nueva Andalucía, Ocumaná, Maracaibo, Guayana, Margarita y Trinidad. Antes de la creación de la Capitanía General, el territorio venezolano estaba desarticulado, pues una provincia dependía en lo político y militar del virreinato de Nueva Granada, pero no en lo judicial. Por lo demás, la provincia de Venezuela estaba toda enteramente subordinada a la Real Audiencia de Santo Domingo, de la que dependía en lo judicial la de Cumaná, Margarita y Trinidad, situación que se mantuvo hasta que el mismo Carlos III creó la Real Audiencia de Caracas en 1786. El capitán general era el jefe supremo de Venezuela y entre sus atribuciones se contaban las siguientes: Duraba 7 años en sus funciones, con un sueldo anual de 9,000 pesos fuertes, de los cuales se descontaba la mitad de la primera anualidad por concepto del impuesto llamado media annata. A partir de 1787 actuaba como presidente honorario de la Real Audiencia de Caracas sin voz ni voto. Podía convocar al cabildo o ayuntamiento en casos extraordinarios y presidía las sesiones de esa corporación. Al concluir su mandato debía someterse a un juicio de residencia. No le estaba permitido contraer matrimonio en la colonia durante su mandato, ni servir de padrino en bodas o bautizos, ni asistir a bodas, ni entierros, ni ejercer el comercio. De manera pues que, por curioso que parezca, sobre un capitán general se ejercían más controles que sobre un presidente de la República actual. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este miércoles 9 de septiembre a las 7 de la noche, ven y disfruta en el Teatro Bolívar de Caracas del concierto de Reque y Reis Bélico. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Vampiresa en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo. Venenosos comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando. Salí ganando. ¡Ay! Ahí está la Lupe con este tema, La Tirana. Es un temazo de la Lupe, que por cierto, ya corregido el nombre del autor del libro que les hablé ayer, se llama, ya que me tragué con la saliva, se llama Cocinando Suave, ensayos de salsa, de ensayos de la salsa en Puerto Rico, aunque te habla hasta de Celia Cruz, se te habla en general, es de César Colón Montijo, y bueno, me acabo de terminar un ensayo bien interesante sobre la figura femenina, la figura de la mujer en la salsa feminista, y coloca por como ejemplo a la India, que ha reivindicado la figura de la Lupe, esta cantante que acabamos de escuchar, ¿no? Bueno, más allá de eso, ¿por qué La Tirana? Porque de verdad que yo estaba escuchando. Leía las declaraciones de Delcy Rodríguez hacia la Holguín y la Holguín con la lloradera que tiene en Ginebra. Y yo decía, ay, vale, este tema está buenísimo para dedicárselo a María Ángela Holguín. Para que Delcy se lo dedique a María Ángela Holguín. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Bueno, según el punto de vista de ellos, los malos somos nosotros, ¿no? Bueno, pero el mundo sabrá, el mundo sabe la verdad. Pienso que la diplomacia venezolana está haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo con su discurso, está haciendo su trabajo cuando agarra y va a los organismos internacionales, presenta lo que en realidad está ocurriendo. Vemos cómo Colombia, el gobierno colombiano, el Estado colombiano tiene un cerro de este color de denuncias de violaciones a los derechos humanos, cuando estamos hablando de fosas comunes, por ejemplo. El caso de las fosas comunes, el caso de los falsos positivos, tantas masacres, la masacre de Apartadó, la cantidad de masacres que se han dado en el área de Urabá. Entonces, señores, ¿con qué moral? ¿Con qué moral? A diferencia de Venezuela, que ha tenido reconocimientos incluso por parte del ACNUR, que es el organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados, por el trato impecable que le hemos dado esos casos. De hecho, somos uno de los pocos países del mundo que tiene una ley para los refugiados y refugiadas. Nosotros la tenemos. Es más, para quien diga, ojo, que tiene que ver con el espíritu chavista, ¿no? Es la herencia de Chávez. Pero tiene razón también lo que señala. Lo que señala Tarek El Aissami, ¿no? Que dice, Maduro reafirma el carácter humanitario de la revolución con la decisión de refugiar a sirios, ¿no? El gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, celebró el anuncio realizado ayer por el presidente Nicolás Maduro, en el cual señaló que Venezuela acogerá a 20.000 sirios. La decisión de Nicolás Maduro en cuanto a los refugiados sirios reafirma el carácter humanitario de la revolución bolivariana. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? O sea, para que venga ahora Colombia a decir, a chillar en Ginebra, que nosotros, ¡ay, que le violamos los derechos humanos a los refugiados, que nosotros somos malos porque cerramos la frontera! Cuando estamos tendiendo nuestra mano solidaria al pueblo sirio que está siendo masacrado por la guerra. O sea, el que vaya a decir que los venezolanos somos xenófobos y nazis y todo eso, que es lo que ha estado regando Colombia hacia adentro y hacia afuera. Nicolás Maduro es un nazi y todos nosotros somos nazis y queremos abrir campos de concentración para meter... No, no, no, no, no, no. Ahí está. Nosotros siempre le hemos tendido la mano al pueblo palestino. No nos trajimos un montón de muchachos de la Franja de Gaza para que estuvieran aquí en Lelam. Le estamos tendiendo la mano al pueblo sirio y desinteresadamente. Pero ahí está, a las pruebas nos remitimos. Hace un rato vi un meme que dije, oye, vale, eso está perfecto. Es una frase de Einstein que dice que es mejor cuida más tu conciencia que tu reputación, porque tu conciencia es lo que tú eres, la reputación es lo que los demás creen de ti. Pues si somos fieles a nuestra conciencia, ahí se ven las acciones. Y todo estará, y eso genera definitivamente una buena reputación. Pero ahí están las acciones. Pueblo más solidario que el venezolano, quizás. Quizás el cubano. Y pienso que parte de esa solidaridad la hemos aprendido del Estado cubano, del pueblo cubano. Pero pueblo solidario, el venezolano. Pueblo generoso, el venezolano. Entonces, que vengan los espantadores de la comarca a inventar estupideces. Pero queda ante el mundo la realidad. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe, ya va, espérate un segundito. Nos escribe Soraya 8. Es importante reconocer que sin el apoyo de las gobernaciones del Táchira y Zulia sería imposible detener a los paramilitares. Igual reconocimiento le doy a las primeras combatientes y revolucionarias de las gobernaciones de Táchira y Zulia. También pregunta, ¿cuándo tendremos en el estado Miranda un gobernador que apoye para detener a los paramilitares, contrabandistas y delincuencia? Recuerden que Vielma llega a la gobernación del Táchira después de Pérez Vivas y desde ese momento han querido darle un golpe. Nos escribe también Beatriz Arévalo y nos dice, Venezuela tiene una colonia grande siria y seguro estarán felices de que lleguen sus hermanos. Nuestros hermanos sirios necesitan de nosotros. Y también Beatriz nos cuelga un video del comandante Chávez. Y dice, el gigante sobre el conflicto en Siria, Egipto y Oriente Medio. Bueno, aquí nos lo envía. Hay otra información que llama la atención, que es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora nos ha salido con el chorro, y discúlpenme la expresión, nos ha salido con el chorro de baba que el Estado le tiene que devolver la concesión a RCTV. Ya va. Que le bajen dos. Primero, el espectro radioeléctrico le pertenece al pueblo venezolano. El Estado es quien lo administra. Esa parte del espectro radioeléctrico no le pertenecía a los Phelps, ni a Granier, ni a ninguno de esos. En primer lugar. En segundo lugar, el Estado venezolano, como administrador del espectro radioeléctrico, tiene la potestad de renovar o no una concesión. Si un concesionario da un mal servicio, se le retira. La Universidad Central de Venezuela tiene una serie de cafetines. Todos esos cafetines funcionan por concesiones. Si un concesionario no fumiga, te tiene las licuadoras de los batidos llenos de Escherichia coli, o sea, de cuánta bacteria hay. Ese concesionario agarra y especula, la universidad tiene la potestad de retirarle la concesión al que maneja ese cafetín. Vayamos a los mercados municipales. Los mercados municipales, los puestos que hay allí son de concesionarios, es decir, el municipio le da la concesión a esa persona para que tenga un local allí y venda. Igual, si ese local no rinde, o sea, no brinda, no tiene las condiciones sanitarias, si vende por encima de los precios justos, ay Dios mío, es que si se aplicara el mercado a Quinta Crespo, San Martín, Guaycaipuro, todos ellos estarían pelados sin concesionarios, ¿no? Pero bueno, si alguno de estos concesionarios brinda un mal servicio o se sale de las leyes o de los reglamentos, el administrador del mercado tiene la potestad de retirarle la concesión. Vayamos al ámbito privado. La última moda en los centros comerciales es que no te venden los locales, sino que te los alquilan. Entonces llega el Sambil y le alquila un local a un comerciante. Está alquilado, hay una concesión sobre el hogar, te concedo a cambio de dinero el local. Ok. Si ese negocio se convierte en depósito de drogas o hay actividades ilícitas o genera molestias dentro del centro comercial, sencillamente el dueño del centro comercial le dice, mira, mijo, te vas. Pues lo mismo ocurre con el espectro radioeléctrico. El Estado venezolano en su momento revisó la concesión y dijo, bueno, señores, no le renovamos la concesión y listo. O sea, eso no fue, ahí no se están atentando a los derechos humanos de nadie. En ningún momento se actuó fuera de las leyes. Y me parece que esta sentencia, esta ordenanza, lo que da es risa. Cualquier defensor de derechos humanos lo que hace es reírse ante esta gran ridiculez. Considerar una violación a los derechos humanos el no renovarle la concesión a una empresa, que si dijéramos que fuera una empresa de salud, que si deja de operar la gente se muere, pero estamos hablando de una televisora que de paso era mala y chabacana. Por el amor de Dios. Pero bueno, ahí tenemos estas ridiculeces. Me pregunto, ¿qué pensarán estos defensores de los derechos humanos que se están jugando el pellejo en la Franja de Gaza? que se han calado bombardeos en la Franja de Gaza. Cuando viene una corte, cuando hay una resolución o una sentencia de una corte o de un organismo de derechos humanos, ay, pobrecito Granier, que ay, pobrecito Granier, que no le renovaron una concesión. Eso es una, mira, esa sentencia no es solamente una falta de respeto al Estado venezolano, no es solamente una falta de respeto al pueblo venezolano. Los pueblos hacen las grandes bellezas. Ey. No es solamente una falta de respeto al pueblo venezolano. También es una grandísima falta de respeto a aquellas personas que son familiares de los masacrados en el Caracazo, aquellas personas que son familiares de los hermanos Pasquier desaparecidos de la Cuarta República, o personas como Jorge Rodríguez, cuyo padre fue mártir. Es una falta de respeto para los miles de refugiados sirios, para los miles de palestinos que se les están violando sus derechos humanos. Esto es una payasada. Señores, cierren el Ministerio de la Colonia, que no sirve para nada. La OEA no sirve para absolutamente nada. ¿Por qué ellos no se pronuncian hacia los Estados Unidos, que es un país que no ha firmado ningún tratado de derechos humanos en el mundo? ¿Por qué no se pronuncian sobre la situación de los niños migrantes que los encierran en jaulas como si fueran hámster para mandarlos como si fuera una basura para su país de origen? Por favor, qué falta de respeto, qué cosa tan ridícula. Y cualquier opositor serio debería más bien reírse ante la payasada de esta sentencia. Dime tú, restituirle la concesión a RCTV, ¿qué pasó? Eso es injerencia. Eso es injerencia, señores. Pero bueno, vamos a leer también mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y nos dice Milicia Cero: la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede, según su injerencia, ordenar a nuestro gobierno o al Estado devolver o dar una onda gerciana a ese medio apátrida arrastrado y sionista. Y dice Vladimir Juica: septiembre, un mes de mucha historia en Chile. El 4 de septiembre, hace 45 años, el presidente Salvador Allende gana las elecciones presidenciales. El 5 de septiembre se conmemora el 85 aniversario de la Fundación de las Juventudes Comunistas de Chile. El 11 de septiembre, el golpe fascista en Chile. Militares, traidores y financiados por Estados Unidos realizan el sangriento golpe, dejando miles de asesinatos y desapariciones forzosas. 16 de septiembre, asesinato del cantor del pueblo Víctor Jara. Aún no ha podido callar su voz ni su canto. El 18 de septiembre, las fiestas patrias. El 19 de septiembre, Día del Ejército. El 23 de septiembre, muere el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Aún su muerte no ha quedado clara. Septiembre, un mes de sentimientos encontrados para los chilenos. Y nos cuelga nuestro querido Vladimir Juica el video de Víctor Jara interpretando Te Recuerdo, Amanda. Nos escribe Milicia Cero: excelente día, estamos llenos de golpes suaves, qué maravilla, la visita de la tintoría Kerry se les ve las costuras. ¿Qué opinas, Enza? ¿Será que esa visita amainó la locura de mover situaciones como RCTV, profesores universitarios, fronteras y ONG? Eso tiene que ver también con las elecciones. Es más, lo que está pasando, lo que nos denunciaron que está pasando con la CanTV, ¿ustedes no se han dado cuenta que cada vez que hay elecciones empieza a haber problemas con los servicios? Empiezan a haber apagones, empieza a fallar CanTV, empiezan a fallar las instituciones públicas. ¿A qué se debe? La quinta columna que tienen adentro. Más nada. Más nada. Porque recordemos, está el adversario afuera y el enemigo adentro. Bueno, parece que tenemos un tweet. No, es un retweet lo que tenemos acá. Bueno, ya son las 11:52 minutos y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día y después Radar con excelente música. Hoy a las 4:30 de la tarde, no se pierdan el juego Nuestra Vino Tinto, que se va a enfrentar a la selección de Panamá. Así que fuerza Vino Tinto, arriba Vino Tinto, y nosotros nos despedimos. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García. Nos despedimos y les deseamos Que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos vamos con Alef, Fuerza Vinotinto. Adelante, Venezuela. Vino caminando muy sensual, provocadora. Vino con un niño que brincaba toda hora. Vino con su perro envuelto en una camiseta. Vino tras de ellos un muchacho en bicicleta. Vino un grupo grande del colegio hasta la puerta. Vino un arsenal de gente lista para la fiesta. Vino un coro tinto de fanáticos que cantan. Es el llano, la montaña, el desierto y la playa. Vino, vino, vino, vino tinto. Todos en la grada que traen gol, gol. Vamos, vino tinto. Vino, vino, vino, vino tinto. Todos en la grada que traen gol, gol. Vamos, vino tinto. Vino de bien lejos la familia de mi novia. Vino el cura y su parroquia. Vino hasta el alcalde con su amante la piernona. Vino aquel enano con la actriz que está de moda. Vino tanta gente que el estadio se revienta. Vino es el color de la victoria y de mi tierra. Vino es la palabra de la fuerza y de la unión. Vino es amarillo, azul, y rojo, es tricolor. Vino, vino, vino, vino tinto. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.